cuenta que todos la querían poder abrazar. Mas ella era muy digna, y a todos decía: aunque estoy muy rojita, aunque estoy muy rojita, no me podéis tocar. La sandía cantaba y reía, todos decían: qué rica que está. La sandía saltaba, reía, todos decían: verdad que da gusto poderla abrazar. La sandía saltaba, reía, todos querían poderla besar. El que quiera probar de mi carne, el que quiera probar de mi carne, se atreva y venga por mí. El que quiera probar de mi carne, el que quiera probar de mi carne, se atreva y venga por mí. Podría sacar el ritmo, lo llevan a sangre, la sandía de tu ciudad. Es esa mujer sabrosona que vuelve loca a la vecindad. Es esa mujer que todo hombre, es esa mujer que todo hombre, es esa mujer que todo hombre quisiera poder cautivar. He cumplido lo que tú pedías, he cumplido lo que tú pedías, he cumplido lo que tú pedías. Ahora dame lo que yo pedí, lo que yo pedí, lo que yo pedí, lo que yo pedí, lo que yo pedí.